día fresco y lluvioso y yo te recordaba. Y esos recuerdos hermosos alumbraban mi vida. Salí enseguida a buscarte donde te encontraba. Y la alegría que llevaba te acabó enseguida. De la alegría yo pasé al dolor, porque ya piensa que lo mejor es acabar con lo bello y hermoso que los dos sentimos. Sin embargo, no insistí que no. Al final dije su decisión. Le pido a Dios que recapacite y que vuelva conmigo. Yo solo no voy a perder y tú también me quieres. Hoy solo por tu cobardía acaba lo nuestro. No niego que voy a cumplir y muy dentro me duele. Pero el tiempo logra borrar todo sufrimiento. En la vida uno debe luchar para ser feliz y no renunciar a lo que quieres. Te lo digo a ti. Yo solo no voy a perder. Espinas, yo solo no voy a.